Son las 8:30 y con el sol a media asta salimos de casa. El barrio es un hormiguero del que brotan obreras en fila india. Y con la legaña aún puesta, directas al metro. Vender nuestra fuerza de trabajo implica un tiempo añadido a la jornada laboral. Un tiempo de desplazamiento nunca remunerado, que divide la ciudad en dos mitades. Allí donde se produce y allí donde habitamos. En el tránsito en transporte público de un lugar a otro, la vida adquiere un tono de espera resignada. Unos ejercitan los pulgares con el WhatsApp, otros se arrebatan a la mañana sus últimas cabezadas express. Yo saco los cascos de la mochila y casi sin darme cuenta se posan sobre mis oídos. Pulso el play. Y la sintonía de cabecera inicia un cuerpo a cuerpo con el traquetreo del vagón de metro. Estoy en el subsuelo de Madrid, escuchando Cabezas de Tormenta. Cabezas de Tormenta, un programa hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Está vacía, no hay vigilantes. Eso sí, una cámara fija su mirada en la entrada. Siempre está el peligro de que el personal de otra puerta observe el monitor que reproduce la grabación en el mismo instante en el que apoyamos las manos sobre el torno, respiramos hondo, cogemos impulso y saltamos. Y ya viajamos con nervios, con apuro. Vuestra uniformada y acreditada presencia puede pillarnos de improviso tras la esquina de un andén o al bajar las escaleras mecánicas. A quien salta siempre le asalta, siempre le queda esa duda. Siempre existe la posibilidad de que le espere un grupo de revisores, respaldados por vigilantes de seguridad implacables, que enarbolando una mirada amenazante, empuñan el mango de su porra todavía enfundada. Los denominados grupos de intervención, equipos de intervención, conocidos por los viajeros como revisores, trabajan a comisión. No se trata entonces de una labor obligada, sino de una tarea voluntaria que asumen los jefes de sector para cobrar una cantidad proporcional a la magnitud de la multa con la que sancionan a quien no lleva billete o a quien utiliza un bono que no le corresponde, como el de la tercera edad, que para el Metro de Madrid es mucho más barato. Se trata pues de un trabajo absolutamente prescindible, pues quienes lo desempeñan lo hacen para aumentar su nómina, aunque ya cuentan con un sueldo base para trabajar en el vestíbulo. En un momento dado, todos podemos querer ganar más, máxime en los tiempos que corren, pero cuando esa subida mensual se sustenta en ataques a la dignidad de nuestros iguales, la cosa cambia y su labor se convierte en algo absolutamente reprobable. No queremos vivir bajo la máxima del sálvese quien pueda, porque guiándonos por esa estrella perdemos la palanca de cambio que poseemos los proletarios, los trabajadores, los parados, los migrantes. Esa palanca de cambio no es otra cosa que la fuerza colectiva de la solidaridad y el apoyo mutuo entre quienes vivimos condiciones de vida similares. La enésima subida del billete de Metro de Madrid ha fijado el precio del viaje en una horquilla que va del 1,5 a a los 3 euros y el abono mensual más sencillo ahora ronda 55 euros, pero es que si vives en el extrarradio el precio aumenta hasta llegar a los 72 euros, una cantidad que al pagarse mensualmente supera la posibilidad económica de muchas personas que viven en esta ciudad. Nadie coge el transporte público por gusto, como hemos planteado al principio del programa. Este violento urbanismo de centro y periferia, de barrios dormitorio, de polígonos, de parques de oficina, es lo que nos lo impone. Así que aquí la solidaridad es una cuestión de supervivencia. Hace una semana, mientras descendía por el subsuelo de Madrid, me di de bruces con uno de esos controles arbitrarios. Tan aleatorio, tan arbitrario, que yo, hombre blanco, no fui seleccionado por esos ojeadores de los estándares occidentales, del color de piel y de la ropa de marca. Eso me dio la oportunidad de acercarme lo suficiente como para poder escuchar la reprimenda moralista y xenófoba del vigilante de seguridad, en este caso trabajador de Ombuds. Si has venido aquí a engañarnos, mejor será que te vayas, ¿eh? ¿Te crees que esto es como la selva, que no se paga nada?, dijo. Un hombre negro de pelo corto y cuerpo atlético que acaba de mostrar su abono transporte replicó: «Me dais asco». Simplemente me arrebató las palabras de la boca. Caminando por el suburbano recordé aquel día en el que la persona que amo entre lágrimas me relataba cómo otro segurata, ante su negativa a entregarle el billete, espetó: «¿Qué ganas tengo de poder cachearos?». Ese día sencillamente ha llegado. El PP ha logrado, con los votos a favor de Convergencia y Unión y PNV, aprobar en el Congreso de los Diputados la nueva ley de seguridad privada, por la que los vigilantes podrán detener, cachear e identificar en la vía pública y no solo retener a expensas de la llegada de la policía, como ocurría antes. Esos tipos cuadrados, con placa privada y esposas en el cinto, serán los nuevos sheriffs del Metro de Madrid. Hace unos días, el diario El Mundo publicaba que desde este verano las agresiones a vigilantes y revisores en el Metro de Madrid habían aumentado. La verdad es que sean atacados no es la mejor de las noticias. Ojalá estos empleados se hubieran empapado de la solidaridad de clase que muchos madrileños desplegamos cuando tuvo lugar la huelga de Metro de 2010 o la huelga del 2012, para que en la actualidad pudieran aportar gestos similares con quienes sufrimos las ofensivas del capital. No ha sido así. Jugáis con el pan de la gente. Eso tiene sus riesgos. Lie for a while with your ear against the earth, and you hear your sister sleep talking, so your hair is long but not long enough to reach her to me. But your beard someday might be, and she woke up in a cold sweat on the floor next to a family portrait drawn when you were four, and beside a jar of 2 cent coins that I'll never get no more. She lay aside. Back to the home you made on the mountainside, with that only terrible thing that's paid this far, the walls of a lonely ring, a lonely ring. Sit on your porch and pluck your strings. When you'll find somebody you can play, and you'll follow the creek that runs out into the sea, and you'll find a piece of the Lord. Thank you. Este tema que acabáis de escuchar se llama Blood y es de un grupo que se llama The Middle East. Ha sido un poco largo, que no suele ser una cosa habitual en el programa, pero bueno, nos hemos permitido el gustazo de ponerlo y esperamos que os haya gustado. Os damos la bienvenida a este programa número 55. Queremos mandar un saludo afectuoso, como siempre, a todas las radios que colaboran con Cabezas de Tormenta y que ponen en sus parrillas y en sus diales de FM los contenidos que modestamente vamos generando en este estudio helado en invierno en Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Y bueno, deciros que nos podéis escuchar en Radio Almaina, en Granada, nos podéis escuchar también en Radio Malva, en la ciudad de Valencia, Radio Topo en Zaragoza y en Radio Bala, en Badalona. Y también nos podéis encontrar en la parrilla de Radio Ela, en su portal. El resto de programas y tormentas de verano que vamos generando se encuentran en www.cabezasdetormenta.org. Y nada, el programa número 55 no va a ser tan monográfico como otros que hemos hecho últimamente. En esta ocasión, pues ya habéis escuchado, hemos hablado un poco del metro, vamos a comentar algunas noticias y sí que el peso lo vamos a centrar en los grupos de apoyo mutuo en el ámbito de la salud mental. Y comentar simplemente que tenemos dos pequeños problemas técnicos y humanos. El primero es que hoy es el asedio al Congreso en la ciudad de Madrid, por lo tanto no sabemos si se va a colar, pero hay un constante ruido de helicópteros sobre nuestras cabezas, algo a lo que desgraciadamente estamos empezando a estar demasiado habituados. Y lo segundo es que al menos yo tengo una tos espantosa y se colarán los micrófonos y es el llamado virus moratalaz. Bueno, y en relación al programa anterior que estuvimos hablando del tema del circo y del maltrato de los animales, hay dos noticias que queríamos reseñar. La primera es que Fuenlabrada ha prohibido los circos con animales en su municipio. El pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado una moción que prohíbe la instalación de circos con animales en su término municipal. Se suma con ello a las iniciativas de otro centenar de municipios. Dentro de esta moción es muy reseñable como el tratamiento que hacen, hablando de que es totalmente antieducativo ver a los animales desarrollando un comportamiento artificial ajeno al que tenían en su hábitat. Y en relación a esto, el sitio ajeno donde se encuentran los animales, estos días también ha pasado que un tigre ha atacado a su domador en el circo Gotani de Aluche. Que claro, esto es un ejemplo de cómo estos animales son maltratados y el estrés, y que gente gilipollas, las cosas como son, se meta en una jaula llena de leones. Lo lógico es que te coman, porque son animales que comen. Y bueno, que seguimos para adelante con esto de la liberación animal. Curactivismo. Dícese del proceso curativo que tiene como metodología principal la implicación en proyectos sociales asociada a grados altos de socialización, emoción, aprendizaje y retroalimentación. Posee además la propiedad de la utilidad social, redundando en beneficios para los demás que se suman a los explícitamente terapéuticos. De hecho, resulta enormemente difícil discernir dónde y cuándo acaban los unos y empiezan los otros, y viceversa, y viceversa, y viceversa. En el acto de redundar en beneficios sociales, se disuelve el carácter individualista que caracteriza a otros enfoques terapéuticos típicos, facilitando una visión interdependiente y no dicotomizada de las relaciones del individuo con la sociedad, donde el todo es muchísimo más, pero sobre todo otra cosa, que la suma de las partes. Esta cita ha sido extraída de un blog, esquizoque.blogspot.com. Con ella abrimos la temática que hemos presentado ahora, la presentación de los grupos de apoyo de salud mental. Normalmente, cuando ahondamos en un tema específico o convertimos algún tema en concreto en el nódulo principal de nuestro programa, pues contamos con invitados y normalmente la conversación fluye a través de preguntas y respuestas. En esta ocasión no va a ser así, porque este tema en concreto, el tema de los grupos de apoyo de salud mental y la salud mental en un sentido más amplio, es bueno, uno de los temas de interés militante de alguien que conforma también este proyecto de Cabezas de Tormenta, y por eso pues nos vamos a dar el gusto de contar con su participación, y no vamos a hacer lo que en este caso sería una pantomima, ¿no? De recurrir a la pregunta y a la respuesta. En cualquier caso, conforme el compañero vaya desarrollando el tema, pues quizá nosotros, que será la primera vez que escuchemos su disertación, podamos interrumpirle para aclaraciones, tanto para nosotros como para vosotros. Pues nada, bienvenidos de nuevo al programa número 55 de Cabezas de Tormenta. Es un formato un poco extraño esto de hablar en el propio programa en el que estás, del tema sobre el que trabajas, pero vamos, nos parecía bastante interesante tocar un tema propositivo, ¿no? Sí que es cierto que desde el ámbito libertario, por lo general, lo que se hace es legítimo y es necesario, es una crítica al orden de cosas existente, y digamos que mantenemos una postura muy defensiva, ¿no? En este programa se hablan de conflictos laborales, se habla de liberación animal, como hace un momento, se habla de la cárcel, se habla de un montón de situaciones, y muchas veces pues se recurre a la denuncia pública y al trabajo político de señalar, apuntar y visibilizar conflictos, ¿no? El tema de los grupos de apoyo mutuo en salud mental es diferente, porque claro, es una proposición en positivo, ¿no? Es una respuesta a un problema que hay. El problema de la salud mental está al orden del día, está en nuestras familias, nuestros compañeros, compañeras, nuestros lugares de trabajo. Es algo que nos toca y es algo en el que hay mucho que decir desde la autoorganización. Y personalmente me interesa un montón cuando hay cosas que funcionan, que están validadas en el campo de la experiencia y que son proyectos y formas y herramientas de funcionar que son horizontales y autogestionadas. Hay que promoverlas al máximo posible, y más en un momento de desintegración social, al borde del canibalismo, como hemos hablado tantas veces en este programa, en el que los recursos estatales, que si bien suelen ser nefastos, cada vez son menos. Entonces, por lo tanto, nos buscamos las maneras nosotros de organizarnos y tirar para adelante, o nadie va a venir ni a echarnos un cable ni mucho menos a sacarnos del hoyo en el que nos meten. Frente a los grupos de apoyo mutuo tengo una perspectiva doble. Una es como persona afectada en el tema de la salud mental, como militante de ese ámbito, y otro es como militante libertario. Los grupos de apoyo mutuo funcionan en muchos países en el ámbito de la salud mental, tienen una larga trayectoria y no todos tienen un cariz libertario. Ahora bien, desde mi humilde perspectiva, creo que una de las condiciones que hacen que funcionen y que tiren para adelante es precisamente la horizontalidad que los caracteriza. Entonces es una de las cosas en las que, bueno, quería insistir, y ya si los compañeros tienen alguna pregunta, pues ahondamos un poco. En principio, el acercamiento que yo tengo de manera personal a los grupos de apoyo mutuo viene de Inglaterra, ese país hostil en el que llueve un montón y la gente es bastante peculiar, donde desde hace décadas se viene organizando una red de escuchadores de voces que funciona precisamente como acabo de decir, ¿no? De manera horizontal y asamblearia, autogestionada. Para quien no conozca el tema de los escuchadores de voces, pues suena así un poco fuerte, ¿no? En voice hearers que dicen en Inglaterra. En verdad, el origen es un poco más complejo, el desarrollo es infinitamente más complejo y al final se ha quedado con la etiqueta escuchadores de voces, pero los grupos de autoayuda que forman esta red internacional, que bueno, se llama Intervoice y que pondremos los pertinentes enlaces en la entrada de nuestra web, no incluyen solo gente que tenga alucinaciones auditivas, ¿vale? O sea, lo que al final se ha generado es un movimiento con una forma de hacer las cosas, que es a nosotros desde Cabezas de Tormenta lo que de verdad nos interesa, lo que apuntamos y de lo que queremos hablar aquí. Los grupos ingleses han hecho una labor de divulgación desde mi punto de vista excelente. Luego pueden tener sus pegas, sus más y sus menos, que no creo que sea el programa para entrar, porque sí que es verdad que bueno, han saltado un poco a la espectacularidad pública, a visibilizar la problemática de la salud mental con maneras que se pueden criticar o no. Pero sí que es verdad que han hecho una terrible y tremenda labor de divulgación, de tirar para adelante para explicar que una cosa que en otros ámbitos de la vida puede parecer una perogrullada, pero que la salud mental no lo es. Que es que las cosas se hablan entre iguales. Y que cuando tú generas un espacio de seguridad entre iguales, de manera horizontal, la palabra fluye las historias y se gana autonomía. Y bueno, desde mi perspectiva la autonomía implica directamente salud. Hay mucha gente que dirá, con toda la razón del mundo, que bueno, que esto no es una cosa exclusiva de la red de escuchadores de voces inglesa y que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y de hecho es una práctica informal. Ahora bien, es una práctica que se ha perdido en buena medida por cómo funciona el sistema de salud mental, en la cual el paciente es paciente. Es decir, está en una posición en la que él recibe, él es tratado y no tiene... Hay una palabra muy asquerosa que está muy de boga, que es un carácter proactivo, pero es verdad. O sea, no tiene la iniciativa, ¿no? Nos quedamos con ese concepto. Entonces, como no la tiene, no se conquista autonomía, no se conquista salud. Los grupos de apoyo mutuo, insistimos mucho, grupos de apoyo mutuo y no grupos de autoayuda, y aquí hay que hacer un inciso muy importante, un grupo de apoyo mutuo es un grupo de entre iguales, que sí que puede tener un moderador o facilitador, que sí que puede contar con la asesoría específica y puntual de un especialista, de alguien que de forma consensuada el grupo tolera y conviene tener entre los iguales, pero que no actúa nunca en calidad de autoridad, sino en calidad de facilitador, como he dicho. Mientras tanto, los grupos de autoayuda, tal y como los conocemos, son grupos en los que, por su forma básica de manejar los problemas, son verticales, en los cuales hay un especialista o en los cuales hay una autoridad, en este país y en América Latina especialmente, una autoridad de índole religiosa que ordena un poco el tratamiento de los temas desde una perspectiva, pues eso, de salvación, de redención y bueno, dejar claro que los grupos de apoyo mutuo no tienen nada que ver con eso. Has aportado de manera introductoria pues unas nociones básicas de cómo de en qué consiste este formato, el formato de los grupos de apoyo mutuo en salud mental, pero yo creo que sería interesante también que nos contaras cómo se generan estos grupos y más tarde cómo funcionan. El cómo funcionan, que si queréis lo vemos luego, es más sencillo de lo que parece. El problema reside en cómo se articulan, ¿vale? Y por eso decía, he citado Intervoices y Hearing Voices porque ellos se encontraron de bruces con este mismo problema y llevan militando varias décadas en este sentido junto a otras organizaciones, ¿no? Y colectivos que abordan la salud mental desde la pura y dura autoorganización. El problema es vencer las resistencias. Y cuando hablo de vencer las resistencias, es una resistencia que tiene una doble vertiente. Por un lado está la resistencia profesional, que se siente invadida en su campo y se siente invalidada, ¿vale? Invalidada. Y por otro lado está el tema de la resistencia al propio paciente, que está acostumbrado a estar estigmatizado y que también está acostumbrado a no tener estima, ¿vale? Entonces es un doble juego y es un... digamos que es un doble frente de lucha. O sea, la perspectiva que tenemos no poca gente en el Estado español ahora es difundir estos grupos. Porque la idea es... los grupos son organismos vivos. A diferencia de otros colectivos políticos que tienen unos objetivos a medio o largo plazo, el objetivo de un grupo de apoyo mutuo es generar salud, crece, nace, se reproduce y muere. Cuando cambian las circunstancias o cuando su finalidad está cumplida, desaparece. Lo importante es que las personas que hayan conseguido conquistar autonomía en esos espacios lo divulguen, ¿vale? Y se haga activismo en este sentido y se generen más grupos. Y el problema, ya os digo, el problema muchas veces es vencer psiquiatras y psicólogos que no tienen ningún tipo de humildad y que ven estas prácticas como peligrosas, lo cual es bastante curioso. Porque... peligrosas para su negocio. Peligrosas para su negocio, porque recordemos, hablar entre iguales tiene una cosa magnífica, que es gratis. Y peligrosas porque parece que el tema de la salud mental es un conocimiento vedado. Y solo parece que tú vas a psicología o a psiquiatría, estudias medicina, y entonces unos arcanos te introducen en una serie de libros y de fraseología, términos que solo tú conoces y tú solo entiendes la psique humana. Entonces, para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo en Cabezas de Tormenta, o sea, creo que queda bastante claro que la psiquiatría y la psicología son dos disciplinas que se caracterizan históricamente por la derrota. Es decir, la gente cada vez está más jodida de la cabeza y no se articulan respuestas reales. Lo que se articulan son dispensadores de fármacos, de reformas legislativas para tener el tema de la enfermedad mental atada como un peligro social. Eso es un tema que podemos hablar otro día, como la reforma de nuestro querido amigo Gallardón. Pero que bueno, al fin y al cabo no se dan respuestas para la vida cotidiana. O sea, no hay. Entonces la gente las busca en otros lados. Entonces la idea es, cuando funciona, hay que socializarlas y generalizar su uso. En otros países está consiguiendo más o menos. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a una persona increíble, una señora llamada Olga Ruziman, que es una de las promotoras de Hearing Voices en Dinamarca. Ay, nos hablaba que tenían del orden de casi 2.000 afiliados. O sea, son 2.000 personas buscando salud entre iguales para con iguales y generando grupos que responden a necesidades concretas, ¿no? Ella nos decía, por ejemplo, ella pues eso es mujer, sufrió abusos en su infancia y juventud, y entonces ella también es la figura esta que os he dicho antes. Es que claro, con toda esta documentación la lees en inglés y hablas con la gente en inglés, a veces te pierdes un poco, que es el papel de facilitador, de mediador, que no deja de ser una persona que tiene más experiencia y guía un poco y modera el tema de las asambleas, porque al final no deja de ser una asamblea. Entonces, sé de buena tinta que mucha de la gente que nos está escuchando ha estado en una asamblea, y una asamblea suele ser un sin Dios cuando se pierde la educación y cuando no se tiene la cultura asamblearia suficiente. Pues imaginaos una asamblea de gente que escucha voces o de gente que tiene trastornos psicóticos por lo que sea. Entonces a veces sí que hay que dar como unas pautas y abandonar un poco una cosa que nos cuesta un montón, que es el ego. El ego te lo tienes que dejar en casa. Y es jodido, ¿no? Porque a veces mucha gente quiere hablar de sus problemas o solo tal. Entonces es una cuestión de escucharse mutuamente, respetarse mutuamente y apoyarse mutuamente. No siempre es fácil. Y como te decía, por ejemplo, Olga Ruffinman nos contaba que había promovido grupos cerrados de mujeres que habían sufrido abusos. Entonces, pues, es una de las líneas de trabajo, ¿no? O sea, el tema del abuso sexual o del episodio traumático asociado a trastornos de salud mental jodidos y en especial psicosis, pues es todo un clásico, desgraciadamente. Y frente a eso las pastillas no sirven de nada. Frente a eso lo que hay que hacer es... Ella decía una frase que me apunté porque me entró dentro de la cabeza, que era: la psiquiatría no escucha, tiene oídos sordos, pero las personas escuchan unas a otras, ¿no? Y eso puede llegar a ser la hostia. La manera habitual de vivir el dolor psíquico es generalmente el sentimiento individual, ¿no? Partir y experimentar desde lo individual el dolor psíquico. Entonces me gustaría saber, me parece interesante conocer cuáles son las líneas o cuáles son los métodos que alguien puede tener en cuenta para conformar un grupo de apoyo mutuo en el ámbito de la salud mental, que rompe precisamente con esa lógica de vivir la salud mental desde lo personal. Pues, o sea, desgraciadamente el primer escollo no es algo implícito a la salud mental, es algo implícito a todo, que es la falta de comunidad. En Cabeza de Tormenta siempre hablamos de canibalismo social como esencia del capitalismo y de la necesidad de tejer redes. Pues esto es una muestra más de que hay que tejer redes. La baza que juega a nuestro favor, que funciona. O sea, los grupos de apoyo mutuo funcionan. ¿Cómo promoverlos? Pues llevándolo a nuestros barrios, haciendo difusión en centros de estudios y generando grupos y que los grupos funcionen. O sea, al final la idea es la que he mencionado antes. No dejan de ser organismos vivos y tienen que reproducirse. Y es la única manera, no hay otra. Porque, claro, al final no es ninguna moto que vender. O sea, es un cambio de paradigma, es lo que decías tú, desde afrontarlo desde una posición absolutamente individual. Individual muchas veces lleva asociado a algo que está muy vinculado a la enfermedad mental y al dolor psíquico, que es desde una perspectiva egoísta, yo soy el centro del sufrimiento, yo soy el centro de todo, a ponerlo en común. Esa apuesta en común es un riesgo, es una apuesta, y creo sinceramente que cada vez tenemos menos cosas que perder y que hay que jugársela más. Pues si os parece, hacemos un inciso en el tema que nos ocupa hoy para escuchar a la cubana Begoña Bambatu y al tema Sombrero Club. En la puerta hay un cartel, las señoritas primero. De madrugada me hallaron en el Club del Sombrero, en una fiesta ambulante en Bahía de Montego. The last place in town, that's opening now. Sombrero Club, we're keeping the sound. The best DJs, the mood for a day. Sombrero Club was a nice holiday. Después de un tiempo volví al viejo Club del Sombrero para recordar el son que bailé antes de irme lejos. Esperando su regreso he pasado años enteros. Siguió su camino, era un sound system callejero. The last place in town, that's opening now. Sombrero Club, keeping the sound. The best DJs, the mood for a day. Sombrero Club was a nice holiday. We'll be right back. Bueno, creo que a todos nos ha quedado muy, muy claro el marco teórico de lo que es un grupo de apoyo, pero yo creo que sería bueno que pudieras explicar su funcionamiento en la práctica, cómo alguien llega, cómo funcionan, y para sobre todo yo creo que para que a la gente le quede claro que no son grupos de autoayuda donde, podemos decir así entre comillas, que como si fuera Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos son grupos de autoayuda, o sea que has puesto un ejemplo que funciona. O sea, pues lo primero es lo que decíamos antes, y vuelvo a utilizar la misma palabra, escollo. Primero hay que superar un escollo de ser capaz de llegar a la gente y abordar una perspectiva comunitaria. Luego, como en casi todo en la vida, hay gente que tiene que pegar el tirón y montar la estructura básica, que es buscar un sitio y plantearlo. Y luego lo que hay que hacer es buscarse entre iguales, ¿vale? A lo mejor si pongo ejemplos que son paradigmáticos por ser más jodidos, pues pueden servir de ayuda. Y también por eso la generación de plataformas como Hearing Voices o como se llamen, ¿no? Al final el nombre da igual, que es lo que decía esta señora danesa que mencionaba el otro día. O sea, lo importante es que se generen espacios de referencia que multipliquen estos grupos, ¿no? Un ejemplo muy, muy concreto puede ser el del abuso sexual. O sea, la psicosis, el tema de las alucinaciones y bueno, lo que viene a diagnosticarse como esquizofrenia, que al final es un cajón desastre de la psiquiatría moderna, está muchas veces asociada a episodios traumáticos y muchas veces, desgraciadamente, al abuso sexual. El otro día, por ejemplo, hablando, salía el tema de las mujeres, de hacer un espacio de seguridad donde se pueda hablar abiertamente de ellos. Y partir siempre de que cuando la gente habla de su vida, la gente habla de su sufrimiento psíquico y de su experiencia con el sistema de salud mental, pública o privada, somos auténticos especialistas. O sea, yo recuerdo una charla que tuvo lugar en el local Anarquista Magdalena, donde se graba este programa hace un sinfín de años, a lo mejor 8, una barbaridad así, en las cuales Guillermo Rendueles, que es un psiquiatra crítico del Estado español, asturiano para ser concreto, y que aporta un montón al pensamiento crítico de la salud mental, explicaba que al final, sobre medicación, los verdaderos especialistas son las personas que la han tomado o que la toman. Entonces, es una cosa que se puede hablar entre iguales. Por ejemplo, el tema de la medicación, no sé, ¿cómo la llevas tú? ¿Cómo no la llevas? ¿Cómo la llevabas cuando la tomabas? ¿Cómo es el no tomarla? O sea, son cosas que se pueden abordar. El tema del abuso sexual, por ejemplo, tiene un montón de perspectivas. Olga Rusiman contaba el otro día un ejemplo que a mí me fascinó y me dio un montón que pensar. En el caso de varones que han sido abusados sexualmente y que luego generan alucinaciones auditivas, digamos, agresivas, ¿no? Y que les atacan, resulta que es frecuente que escuchen acusaciones de que son pedófilos, ¿vale? Y esto es una línea que está investigada, se escucha muchas veces eso. Entonces nos contaba el caso, y esto, o sea, lo quiero comentar porque me parece brutal y no es demagogia, ¿vale? Eso es un caso real. De una persona pues, que tenía alucinaciones auditivas, llevaba en tratamiento 20 años, o sea, al final el tío era pensionista allí en Dinamarca, estaba jodido, y bueno, estaba medicalizado a tope, y el tío no había compartido el contenido de sus alucinaciones, ¿no? Como decía antes, la psiquiatría no escucha. Tú vas, acudes y se te medica. Y claro, en el caso de que hipotéticamente tú digas, escucho que soy un pedófilo, mira a este niño, mira tal... la psiquiatría, por supuesto, no suele distinguir entre que tú escuches y tú hagas, ¿no? Porque no llega más un paradigma como ese, ¿no? Te conviertes en un potencial delincuente, ¿no? Exacto. Entonces, pues la gente lo tira para adelante, pues como puedas, haces tu vida, acabas medicado, acabas internado, acabas jodido. Y nos contaba que en un espacio de un grupo de apoyo mutuo, pues otra persona contó pues sus alucinaciones y eran las mismas. Pues con la familia, con los niños, o acusaciones de pedófilo, bueno, pues el tío la llevaba, claro, la persona rompió. Y es como, hostia, yo lo llevo escuchando 20 años. Entonces, lo fascinante de poder encontrar a alguien que escuche lo mismo, es tan acojonante como que tu vida cambia radicalmente, porque esa pesadilla, estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero bueno, que es ilustrativo, ¿vale? Esa pesadilla que llevas arrastrando, que llevas condenando, es que le pasa a un montón de gente porque... Yo no sé cuál era este caso, pero por ejemplo en Inglaterra sí que hay un montón de documentación, están los male survivors que generan publicaciones, que son hombres que han sido abusados sexualmente, casi todos en colegios religiosos y espacios. Y claro, la pauta de la enfermedad mental, voy a permitirme esta licencia aquí de hablar de enfermedad mental, ha entrado por ahí. Entonces, al final, aunque seamos únicos, los patrones se repiten y al ponerlos en común es como, hostia, no es tan terrible porque... Yo oigo lo mismo y yo estoy bien, porque yo afronto que esa voz me pasa, porque a mí me pasó eso. Y a lo mejor una persona afronta públicamente por vez primera en su vida, que yo qué sé, que la han violado de niño pequeño, que ha sufrido acoso, que... Pero vamos, esto pasa en todo. Pongo el ejemplo más bruto, pero que eso es autonomía, eso es salud, porque esa persona su vida ha cambiado totalmente. O sea, claro, y su relación con la psiquiatría también. Pero nos pasa día a día, ¿no? O sea... Los psiquiatras y los psicólogos muchas veces no saben de tu vida. Y no quiero hacer un maniqueísmo, ¿no? De que todos los terapeutas sean unos desgraciados y tal. Hay terapias que son geniales. Pero al final no hay nada como hablar con gente con la que compartes condiciones de vida similares, ¿no? Decía el compañero que ha leído el texto al principio del metro. O sea, al final eso es la clase social. Entonces el compartir una situación socioeconómica, el compartir ser asalariados, el compartir vivir en determinados sitios... Y el compartir, tener determinados dolores psíquicos, permite la puesta en común de herramientas y de saberes. O sea, desde la medicación a, oye, ¿qué haces tú cuando te rayas con esto? ¿Qué haces tú cuando tienes insomnio? Pues mira, yo tomo esta pastilla, pero me ha dado un dolor de trabajo de la hostia, un dolor de cabeza horrible en el trabajo a la mañana siguiente. Entonces, mira, pues me puse a hacer estos ejercicios con una compañera que me enseñó, tomo estas cosas de herbolario. O sea, hay millones de cosas que nos son vedadas porque no tenemos tejido común y no tenemos comunidad. Y cuando arrancas esa comunidad es flipante lo que surge. O sea, interpretaciones simplemente que a lo mejor tú un problema que tienes no puedes afrontarlo, pero la persona que está al lado te dice, oye, te has planteado que puede ser por esto, que puede ser por aquello. Y dices, coño, mira, no se ha hecho 5 años de psicología. Simplemente es una persona que vive cosas parecidas a las que me pasan a mí. Y yo creo que, para concluir, si alguien se quiere acercar a estos grupos de apoyo, ¿tenéis montado algo, una página web, alguna...? O sea, en Madrid sí que hubo un grupo de apoyo, pero los grupos de apoyo pueden ser de muchas maneras. Nuestro grupo de apoyo mutuo era cerrado. Entonces, cuando cambiaron las circunstancias de la gente que lo conformaba y la mitad de las personas básicamente se tuvieron que ir de Madrid, pues se cierra, ¿no? Yo lo único que propongo es que la gente se forme, que lea textos, que son textos muy sencillitos, que son cuestiones metodológicas que no hemos abordado en este programa porque no tiene sentido hacer un monográfico sobre cómo organizar una asamblea de gente con sufrimiento psíquico y tal. Hay materiales que los vamos a enlazar en la entrada web y que la gente se busque y lo estudie. Y mientras tanto, que se intente generar movimiento poco a poco mediante jornadas, publicaciones... Pero sobre todo que allá donde se juntan 2 o 3 personas con cosas en común, el horizonte se abre y se expande. Y hay una frase de los situacionistas que me perseguirá toda la vida, que donde hay comunicación no hay Estado. Desde Cabezas de Tormenta tenemos un interés especial por ir recogiendo el testigo a lo largo de las diferentes ediciones de temas que hemos abierto en programas pasados. Por esa razón, hoy hemos planteado la cuestión de los grupos de apoyo mutuo, pero tenemos pensado recoger el testigo de esta temática, de la salud mental, y más desde una perspectiva anticapitalista. Sabemos que en febrero del próximo año, del 2014, tendrá lugar en la Universidad Complutense de Madrid unas jornadas a las que intentaremos acercarnos micrófono en mano para poder transmitiros bueno, las ponencias o las reflexiones o los debates interesantes que allí tengan lugar. De todas formas, os recomendamos una web que ya está en la nube, que podéis consultar desde hace bastante tiempo. Alguna vez creo que ha salido aquí en los micrófonos de Cabezas de Tormenta. Se trata de primeravocal.org. Si tenéis interés por consultar algunas de las cuestiones que se han hablado aquí, podéis acudir a dos etiquetas, ¿no? Que de alguna manera catalogan dos grupos de textos en la web. Una es Escucha de Voces y otra es Saberes Prácticos. Esas son un poco las dos referencias, los dos ejes que pueden, bueno, acercaros a textos que tengan relación con este tema. Si lo veis bien, vamos a pasar a las reseñas. Os vamos a también dejar una receta antes de abandonar el programa de hoy y deciros que no sabemos, como os hemos dicho antes, si se cuela o no, pero o sea, el sonido de helicópteros comienza a ser... atronador. Debe ser preocupante. Debe ser un poco preocupante a ver si conseguimos salir de aquí. Pues bueno, Recogiendo aquí el testigo de cómo empezamos el programa, hablando del metro, pues yo formo parte de esos que se pasan más entre ida y vuelta, pues dos horitas largas en el transporte público. Y en ese tiempo, pues claro, hay que llenar el tiempo. Y voy a recomendar una novela. Es una novela negra que es de un autor irlandés que se llama John Connolly. Se llama Todo lo que muere. No tiene así gran carácter político y tal. Es una historia típica, un thriller. Podemos decir que... Bueno, no voy a desvelar mucho porque, bueno, la primera hoja sale todo de que matan a su mujer y tal. Un típico asesino de estos en serie americano muy violento y muy raro y que hace cosas muy extrañas y esas cosas. Pero lo curioso es que el personaje, que era el típico policía borrachuzo estilo McNulty de The Wire, pues cuando le ocurre esta historia tremenda, ¿no? Pues cae como los personajes de la literatura griega y tal, y empieza a hacer un camino hacia la oscuridad y empieza a relacionarse solo con asesinos, ladrones, y se da cuenta que hombre, que la moral esa que tenía él y esas cosas tal, pues que él lo que quiere es matar al que ha matado a su mujer y tal, y entonces, como también es irlandés y muy católico, pues se convierte así en una trama, ya esto empieza a ser así un ángel vengador de estilo de la Biblia. No da para mucho más la novela, pero bueno, la verdad es que te llena ahí una semanita de viaje en el metro y creo que es divertida y que merece la pena pues echarle un ojo. Yo voy a recomendar una película, y es una película que la verdad es que se está poniendo bastante en foros, en esto que tenemos en Madrid tan bonito, que son los olores ocupados, que en verano se proyectan películas a la fresca, y que es Max and Mary, que no hemos hablado nunca de ella aquí. Es una peli de animación que estéticamente es brutal. Sí que es verdad que tiene unos pasajes que a lo mejor se hace ligeramente larga, pero que aborda dos cuestiones fundamentales que sí que relaciona de alguna manera con todo lo que os he ido contando entre tos y tos. Y aprovecho para pedir de nuevo disculpas, que sé que no tiene que ser nada fácil escucharme al otro lado, que son la amistad y el concepto de normalidad, y el concepto de qué es lo que científicamente está bien, qué es lo que no está bien, y cómo al final las relaciones humanas entre iguales son lo único que nos puede salvar del gran y gigante agujero negro al que estos helicópteros que sobrevuelan nuestra cabeza una y otra vez nos quieren llevar. En el fondo es una historia de destrucción de la atomización, ¿no? A la que se ven sometidos a los personajes, pues por sus rarezas específicas propias de su personalidad y propias de una dolencia psíquica concreta, pero también relacionadas con ese agujero negro que tú has planteado, que es la gran ciudad, ¿no? Que despersonaliza todo aquello que traga y bueno, pues ese quizá puede ser uno de los principales correlatos de la película. Sin duda una historia muy emotiva, de esas de llorar, de emocionarse. A mí me puso la piel de gallina cuando la vi, y además la vi, como ha comentado el compañero, en un solar ocupado de esta ciudad sin corazón, a la fresca, y fue muy, muy emocionante, pero seguro que también es muy interesante si la veis desde casa, descargándola en vuestras webs de confianza a ese efecto. Y bueno, ya que hace frío, mi pecho está destrozado, el comidista anarquista no había recomendado ninguna receta de aquel helado de verano. Comerte un helado ahora es un horror y un espanto, así que voy a recomendar dos caldos básicos que os pueden servir para ver Max and Mary con una buena manta, una noche infernal de estas que nos da la ciudad. El primero y básico es una sopa de coliflor, en la cual cogéis una coliflor, que ahora están baratísimas. El otro día en el mercado Barceló estaban 2 piezas a 1 euro. Las machacáis muchísimo, ¿vale? Las cortáis muy finas, muy finas. Se lava y se reserva. Entonces, lo que vamos a hacer es aceite de oliva virgen en el fondo de vuestra cazuela, echar toneladas de ajo picado y antes de que se empiece a dorar, añadir la coliflor. Rehogamos y nada, cubrimos de agua, bajamos el fuego al mínimo, salpimentamos. Es una receta muy básica que luego incorpora proteína, por otro lado que son almendras machacadas y salteadas con un chorrito de aceite también. Es una sopa sencilla, contundente, se sirve con abundante pimentón de la Vera y da calorcito para adentro. Y otro caldo básico es la sopa de miso. Deciros que desgraciadamente si queréis comer bien el miso se adquiera en algún lugar de confianza, mejor que en los supermercados asiáticos que pueblan esta ciudad, porque muchas veces, si te fijas, ni siquiera cumplimentan el tema de la etiqueta. O caducan el mismo día en el que los compras. Y también suele pasar y mira, el miso dura bastante, se guarda en la nevera y básicamente el miso es un fermentado, incorpora soja, puede incorporar cebada, arroz, un montón de cosas, los hay de diferentes sabores. Os buscáis, como digo, un buen miso y os hacéis en una cazuela, os saltáis un poquito de puerro, de cebolleta, que también son de temporada, y ralláis nabo. Una gota de aceite que no se pegue, pim pum pim pam, añadéis agua y simplemente en el momento de servir, muy importante, el miso no puede hervir jamás porque pierde bastante de sus propiedades, que son muchas y muy buenas. Con un colador lo introducís en el agua, con una bolita de miso y con una cuchara y un poco de paciencia lo deshacéis, porque si no se queda un pegote. Y sienta bien, da calor, alimenta y como siempre no te ha llevado ningún bicho por en medio, que es algo que algunos de los compañeros que conforman Cabezas de Tormenta pues tienen muy, muy dentro suyo y que respetamos y en buena medida compartimos. Y nada, os dejamos. Esperamos que os haya gustado este programa de hoy, entre toses y helicópteros, y os vamos a dejar con un temazo de El Mejorano que se llama Maldito Sea el Dinero, una consigna que compartimos y que fue pronunciada por este señor allá por 1966. Salud. Salud y fuerza. Salud y fuerza. Traidor solo se mueve a base de dinero y de poder. Aquel que no lo alcanza nada tiene. Es triste comprenderlo así es. Se lucha sin descanso por dinero. Se pasan sufrimiento y agonía tan solo por tener lo que otros tienen, pensando que el dinero es alegría. Dinero, fatal dinero, dinero, la perdición. Por él se dice te quiero, por él se besa traición. Se olvidan amigos y familia, se hace un infiel y embustero. Y cuando lo has conseguido, le gritas arrepentido, maldito sea el dinero. Cuando tienes la gloria del dinero, comprendes que el mundo no era él. La vida tiene muchas cosas bellas que con dinero no se pueden tener. No hay cuenta cuando un niño dice padre, ni precio que luche con la muerte, ni fuerza que rompa un gran cariño, pensando que el dinero todo lo puede. Dinero, fatal dinero, dinero, la perdición. Por él se dice te quiero, por él se besa traición. Se olvidan amigos y familia, se hace un infiel y embustero. Y cuando lo ha conseguido, le gritas arrepentido. Maldito sea el dinero.